Dichosos son los ojos que te pueden mirar sin miedo a lastimarte, brillar y brillar. Dichosos son los labios que pueden besar, tus labios que tienen dulzura sin igual. Dichoso he de morir por haberte conocido, aunque dichoso nunca voy a ser por tenerte conmigo. Sola palabra de amor de tu boca, amada mía, melodía que sale de vos. Dichosas son las manos que te pueden acariciar y llenar tu cuerpo entero de calor nada más. Dichoso he de morir por haberte conocido, aunque dichoso nunca voy a ser por tener conmigo. No, no, dichoso nunca voy a ser por tenerte conmigo. No, no, aunque dichoso nunca voy a ser por tenerte conmigo. Dichoso he de morir por haberte conocido, aunque dichoso nunca voy a ser por tenerte conmigo. No,